9 de la mañana, 46 minutos, 13 grados, 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires y abrimos el pesado portón del baldío y vemos un claro en el medio del lote, hay un fuego, sobre él una estructura de una silla metálica, arriba una lata de tomates grande, dentro hierven alitas de pollo, junto al fuego una persona. Chancletas, medias de tres cuartos, una malla, una campera de Racing. Revuelve con un palo las alitas y en la otra tiene un libro. Su nombre es David Levy. ¿Por dónde comenzamos? Hoy vine con dos libros que hablan de dos suicidios. Uno desde la perspectiva de un amigo y el otro desde la perspectiva de un hijo. Quien se suicida en el primer libro es un amigo del autor. Quien se suicida en el segundo libro es el papá del autor. Bien. Vamos a empezar por un libro que se publicó en Argentina el mes pasado, pero que se publicó en Francia hace 10 años más o menos. Uh-huh. Se llama Suicidio, es de Edouard Levé. Es el segundo libro que se publica en la Argentina. El primero que comentamos en alguna columna pasada, porque también me había gustado mucho. El autor, Edouard Levé, se describía en un largo párrafo de casi 100 páginas. El título del libro era Autorretrato y eso era lo que hacía. Mira. Un autorretrato, pero no un autorretrato, no una biografía, digamos. Un autorretrato, no decía, nací tal día, mis papás se llamaban de tal manera. Hacía como una especie de montaje por medio de algunas anécdotas, de algunos intereses, de algunas frases, de diferentes fragmentos que iba montando sin una sucesión lógica, digamos. Claro. Sino como un collage. Un poco arbitrariamente, como un collage, pero que funcionaba, que no parecía desordenado, porque iba construyendo una totalidad, digamos, como muy potente, muy sólida. Uh-huh. El procedimiento de este libro es más o menos similar, pero no lo hace sobre sí mismo, sino sobre un amigo. Un amigo de 25 años, que un día iba a salir con su esposa para jugar un partido de tenis. Le dice que se olvidó la raqueta en casa, vuelve, baja hasta el sótano, agarra una escopeta y se pega un tiro en la boca. No encontró la raqueta. No encontró la raqueta y viste la frustración que puede sentir cuando no encontrás la raqueta. Sí. Y eso aparece en el medio del libro, igual si el título es suicidio, uno especula con que en algún momento quizás algún hecho vinculado a esto va a haber, pero en el medio de un relato imagino que esto es determinante, ¿no? Sí. Estoy diciendo una estupidez. Se plantea desde el principio, igual no es que se va generando un misterio alrededor del objeto del libro, sino que se plantea desde el principio. Y va hablando sobre su amigo, y cuando uno habla de un suicidio es medio indefectible la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se suicidó? Pero le ve, hace como... No aborda de lleno la pregunta, y de hecho un poco que la niega, digamos. Pero ya vamos a llegar a esa parte. Mira. Les quería leer algunos fragmentos para que vean un poco cómo funciona este procedimiento de montaje, que es muy interesante, porque a priori puede parecer un poco desordenado, pero la verdad es que desde las primeras páginas uno se da cuenta que ahí hay un todo que está funcionando. Mira. Dice: ¿estás muerto si te hablo? Si siguieras vivo, ¿seríamos amigos? Yo tenía un vínculo más estrecho con otros chicos, pero el tiempo me separó de ellos sin que me diera cuenta. Bastaría con un llamado telefónico para retomar el contacto. Ninguno de nosotros se arriesga a la desilusión de los reencuentros. Tu silencio se ha vuelto una elocuencia, pero ellos, que todavía pueden hablar, siguen callados. Después, un par de párrafos más abajo, dice: tenía 5 años y no podías ponerte el pullover. Aunque era 2 años menor, tu hermano te mostró cómo hacerlo. Tu padre te humilló sugiriéndote, en un tono burlón, que siguiera su ejemplo y terminó diciéndote que serías incapaz. Tu hermano, que te admiraba tanto como tu padre, se vio atrapado entre dos autoridades. Como no quería herir a nadie, no se jactó del comentario de tu padre. Su modestia le dio el toque final a tu humillación. ¿Aquí quién le habla a quién? El autor, Edouard Levé, a su amigo. A su amigo. El libro está escrito en una segunda persona omnisciente. Y hay algo en torno a eso también. Ajá. Te leo un par de parrafitos más. Pensabas que al ir envejeciendo serías menos desdichado, porque para entonces tendrías razones para estar triste. Siendo joven todavía, tu angustia era inconsolable porque la juzgabas infundada. Tu suicidio fue de una belleza escandalosa. Y así va intercalando reflexiones, acciones de su amigo, hábitos de su amigo, intereses de su amigo. Decía que surge medio indefectiblemente cuando uno habla de un suicidio la pregunta de por qué. ¿Por qué alguien toma esa decisión? Y que le ve, en vez de entrar en esa pregunta, prefiere relatar cómo el fantasma de su amigo sigue vivo de alguna manera. Uh-huh. Cómo la persona que se suicida de alguna manera se congela y esa imagen sigue pesando sobre el resto de los vivos. Quizás le interesa más los efectos del suicidio sobre los vivos que las razones de ese suicidio. Y el suicidio, veo, empieza o aparece tempranamente en el libro. Sí, sí, desde las primeras páginas. La pregunta de por qué, de alguna manera, él la esquiva con un argumento, si se quiere. Uh-huh. Dice, hacia el final del libro, no les dejaste ninguna carta a tus seres queridos para explicarles tu muerte. ¿Sabías por qué te querías morir? De ser así, ¿por qué no les escribiste? ¿Por cansancio de vivir y desprecio por los rastros que quedarían de ti? ¿O porque las razones que te empujaban a desaparecer te parecían banales? ¿Hay buenas razones para suicidarse? Las personas que te sobrevivieron se lo preguntaron. Nunca obtendrán respuestas a esas preguntas. Es una pregunta interesante, uh-huh. ¿no? Si quien se suicida pudiese hablar, uh-huh. ¿sus explicaciones no sonarían lógicas? No lo sabremos nunca. No lo sabremos nunca. Pero son buenas preguntas. Pero podemos pensarlo, ¿no? Digo, ¿hay razones para suicidarse? ¿Hay razones que justifiquen un suicidio? Y también hay algo del suicidio que resignifica algunas cosas del pasado, pero que no sabemos si tienen estricta relación. Recién venía caminando con el libro en la mano, porque venía repasando algunas cosas, ¿no? Y crucé medio distraído, y de pronto se me vino una imagen. Mirá, si por distraído claro. me hubiese atropellado un camión y me hubiese muerto. Con el libro en la mano. Con un libro que se titula Suicidio en la mano. Uh-huh. Seguramente toda mi vida se resignificaría. Absolutamente. Por lo menos para quienes quedan. Sí. Me interesa mucho también el cómo llega uno como lector a este tipo de libros, a este que es muy explícito, por lo menos desde su título, ¿no? Porque con estos fragmentos que vos leíste, uno ya se genera esa atracción de, bueno, a ver, ¿qué aporta el libro a esas respuestas? Ahora, cuando no leí nada, ¿cómo? ¿Por qué llegás a un libro vinculado directamente con la temática suicidio? Bueno, yo creo que quienes llegamos a este libro llegamos un poco por una política editorial, digamos, porque Eterna Cadencia decidió publicarlo, uh-huh. porque Eterna Cadencia tiene un cierto nombre, digamos. Ya, autor. Y porque se abrió camino este libro, que es un libro áspero. Digamos, es uh-huh. un libro muy corto, tiene menos de 100 páginas, pero no te lo lees de un tirón. Intensas. Uh-huh. No es que te despertás un domingo a la mañana y uh-huh. decís, me voy a tomar 2 horitas para leer este libro. No, a mí me llevó varios días leerlo. Pero se abrió camino de alguna manera con el libro anterior, que es Autorretrato. Uh-huh. Que es un libro bastante intenso también, pero mucho más amable, si se quiere. Hablamos de Suicidio de Edward Levé, editado por Eterna Cadencia. Sí, me guardé un dato para el final. A ver. En algunos momentos el libro se vuelve muy preciso. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo sabe tanto de su amigo? ¿Cómo sabe qué pensaba su amigo? ¿Cómo percibía algunas cosas? Ajá. Y bueno, uno puede intuir que no deja de ser una ficción, uh-huh. que no tenemos que confundir tanto realidad con literatura. Pero también podemos intuir que en algunos pasajes esa segunda persona se está transformando un poco uh-huh. en una primera persona. Bien. Y esta hipótesis puede reforzarse por el toque final de la obra de Levé, que fue que pocos días después de entregar este libro a su editor, él mismo se suicidó. Mirá vos, qué hermoso dato para ponerse en el libro. Sí, me enganchó toda la columna para contarme esto, si me lo cuenta. No solo este dato, sino imagino que el ejercicio de entrarle al libro, uh-huh. habiendo escuchado la columna y por ahí las preguntas que formula David en derredor, digamos, del relato, puede ser interesante. Pocos minutos nos quedan para las 10 de la mañana y tenés otro libro atrás. Perdón que haga este timonazo, pero para ordenar un poquito. Porque además fue otro libro que me gustó mucho, Suicidio me gustó mucho, pero El salto de papá de Martín Sivak también me gustó mucho. Bien. Martín Sivak es un periodista e investigador académico también. Publicó la biografía de Evo Morales, una biografía muy linda sobre uh-huh. Evo Morales. Jefazo. Y publicó 2 tomos de la historia de Clarín. Uh-huh. Muy, muy precisos, que hizo para una tesis de doctorado, si no me equivoco. Uh-huh. Y ahora pega un giro bastante radical en su literatura, sí. en su trabajo como autor, digamos. Y cuenta su historia familiar, que incluye el suicidio de su padre cuando Martín Sivak tenía 15 años. Su padre, un buen día, se tiró del 10º piso de la casa de su propio padre, o sea, del abuelo uh-huh. de Martín Sivak. Y Sivak traza un perfil de su padre y de su historia familiar, que también incluye el secuestro de un tío muy querido. Traza un perfil sobre su papá, que era un personaje bastante particular. En principio tenía dos características que parecen medio contrapuestas. Era banquero, era director del banco que heredó de su familia, y además era un militante comunista. Era abogado de derechos humanos, fue presidente del centro estudiante, si no recuerdo mal. Tenía una actividad política un poco periférica, pero bastante intensa, y que lo acompañó a lo largo de su vida. Martín Sivak estuvo dando muchas entrevistas, entonces es un poco difícil entrarle al libro si ustedes, no sé, yo medio de casualidad escuché 5 o 6 entrevistas de Martín Sivak sobre este libro mientras lo iba leyendo. Y las entrevistas entrevistas en general cuentan muchas anécdotas del libro. El libro tiene muchas anécdotas interesantes. No sé, cómo se construyó ese imperio familiar, digamos. En algún momento en todas las entrevistas siempre cuenta que Claudia Piñeiro, que es una escritora bastante conocida, y antes de ser escritora era contadora, trabajó en el banco de su papá, que un día su papá le dijo, cuando Martín Sivak tenía 12 años, mañana vamos a frenar un golpe de Estado, y lo llevó a una quinta en las afueras de Gran Buenos Aires para hablar con Zeyn Eldin. Son anécdotas bastante pintorescas. Sí, algunos hábitos incluso que el padre formulaba al interior de la familia que tienen que ver con las propias contradicciones de esta doble actividad que tenía. Sí, pero digo, en el libro hay mucho más que esas anécdotas. Vale la pena entrar al libro. Por ahí si uno escucha 2 o 3 entrevistas piensa que ya leyó el libro, y no, el libro es mucho más que eso. Bien. El libro también es una historia de las clases acomodadas progresistas de la Argentina. Es un libro sobre cómo hacerse adulto sin tu papá. Es un libro sobre muchas otras temáticas. Hay una definición sobre el periodismo que es muy interesante, que dice algo así como que el periodismo no deja de ser una exposición pública de ciertos diálogos privados, porque claro, él a lo largo de su carrera periodística le iba haciendo entrevistas a mucha gente con la que había tenido contacto de chico y que conocía a su papá. Claro. Y acá vuelca toda esa información. Y es muy llamativo, digamos. En fin, hay muchos temas atrás de este libro que son muy interesantes. También me gustaría leerles fragmentito. Sí, estamos con tiempo todavía, adelante. Para retomar un poco la pregunta, porque Martín Sivak sí, de alguna manera, busca las razones del suicidio de su papá. Después, medio que la suelta, pero al principio esboza un par de hipótesis que también son muy interesantes. Dice Martín Sivak en la página 15, al comienzo, durante los primeros años, diría, quise saber por qué se había suicidado, como quien resuelve una ecuación o las palabras cruzadas. Conseguí hipótesis prestadas. Mi mamá responsabilizaba a la familia Sivak por haberlo abandonado. Horacio, su hermano científico, sostenía que hubo mala praxis de los psiquiatras y psicoanalistas. Su amigo Daniel Viglietti, en una carta, escribió que el sistema capitalista se va comiendo a las buenas personas. Sumé otras hipótesis. Papá temía quedar detenido por la quiebra de su banco. Hubiese sido la peor deshonra. Sentía cierto orgullo por haber sido preso político de gobiernos militares 20 años atrás y le resultaba intolerable la idea de la cárcel por un delito económico. ¿Qué? Además, lo perseguía la culpa por el secuestro y el asesinato de su hermano mayor y la desaparición, apenas empezó la dictadura de 1976, de su mejor amigo y compañero de militancia. Me resigné, sin embargo, a no encontrar una respuesta definitiva. Mirá qué buen diálogo abriste ahí sobre el final con Eduard Levé en suicidio, respecto de esas hipótesis que se van tejiendo y que se abre después del suicidio, que es todo un libro. Acá también aparece inmediatamente en El salto de papá de Martín Sivak. Buenísimo, David. Dos libros muy, muy lindos, muy interesantes, sobre un tema un poco áspero, pero que vale la pena entrarle. Pueden escuchar también una entrevista interesante a Martín Cohen aquí, llamado Patio Interno. Pueden encontrarla en la pestaña de podcast en fmlatribu.com. ¿Y David Levy? ¿Nos podemos comprometer a una segunda entrega de ese podcast? Sí, y falta muy poquito. No vamos a adelantar con quién. David Levy, muchas gracias. Gracias a ustedes.